Come, my little friends, as we all sing a happy little working song. Merry little voices, clear and strong. Come and roll your sleeves up, so to speak, and pitch in. Cleaning crud up in the kitchen as we sing along. To rill a cheery tune in the tub as you scrub a stubborn mildew stain. Pluck a hairball from the shower drain to the gay refrain of a happy working song. Bienvenidos a este sexto episodio de 3 pero 2 desde la ciudad de Guadalajara. Yo soy Ivonne. Yo soy Iván. Yo soy Germán. Y yo soy Fernando. Fernando es nuestro invitado especial. Para aquellos que se pregunten quién es Fernando, el que me corrigió de Morrissey. Por eso no puedo verlo ni a los ojos. Sí, vino especialmente a eso. Y bueno, pues hoy tenemos preparado un programa. Ahora sí que es edición especial de los Oscars. Todo es enfocado a los Oscars, hoy no va a haber bromas. ¿Nosotros somos cinéfilos? Sí, aquí estos dos jóvenes son cinéfilos, Fernando e Iván. Queremos hacer pues una rápida... Bueno, como una noticia rápida de que por fin la huelga de los escritores de América, allá en Estados Unidos, ya se arregló todo, digamos, ¿verdad? Sí. Ya se terminó. La verdad, todos no sabemos a qué tratos fueron los que llegaron. Pero ya empezaron a trabajar, ya el pasado lunes se dio la noticia de que estaba solucionado y pues ahora sí habrá Óscares. Pero yo pienso que los Óscares tuvieron algo que ver, ¿eh? Sí, porque el productor de los Óscares, que se llama Hill Cates, es el director del sindicato de directores y ellos tuvieron un peso importante en las pláticas entre las compañías, entre los estudios y el sindicato de escritores. Sí tuvieron un buen peso en las negociaciones. Entonces lamentamos decirle a nuestro público que estábamos haciendo este podcast porque estaban en huelga. Este es nuestro último programa. No es cierto. Sí, todo empezó hace... ¿Qué? ¿5 o 6? ¿Es el 5 o el 6? Hoy es el 6. Es el 6. Es el 6. Comenzamos hace 6 semanas porque estábamos aburridos, como bien se los mencionamos, debido a la huelga. Entonces, como ya terminó... No, pero no es cierto. Sí vamos a seguir con ustedes, ¿eh? Mientras sigamos teniendo su apoyo. Nomás el de Fernando. Que por ser último programa, por eso vino. Es invitado especial, es una persona que sí tiene sus conocimientos sobre cine. Y pues ahorita nos vamos a aventar un round. A ver, Fernando, pues saluda al público. Excelente. Hola, y muchas gracias por la invitación aquí al centro de grabación de 3 pero 2. Ah, mira, sí le salió la primera. Joder, no hubo blooper. No hubo blooper. Y bueno, pues vámonos con el tema que son los Oscars, porque bueno, es algo largo y más que tienen que debatir ustedes. Sí. Y bueno, pues aquí tenemos lo de la mejor actriz de reparto. Las nominadas son Cate Blanchett por la película I'm Not There, Ruby Dee de American Gangster, Amy Ryan de Gone Baby Gone, Tilda Swinton de Michael Clayton y Saoirse Ronan. Saoirse Ronan de Atonement. Aquí la favorita, ¿quién es? A ver, muchachos, ustedes que saben. Pues es que son cuatro favoritas, según mi opinión. ¿Tú, Fer? Yo tengo dos favoritas. ¿Dos favoritas? Pues lo que pasa es que en cuanto a favoritas, tenemos que Amy Adams, iba a decir. Ya se me fue el nombre de la mujer. Estamos alcoholizados. Estás alcoholizado. Y llevo medio vaso. Se llama Amy Ryan, ¿eh? Amy Ryan, ella se ha estado llevando todos los premios de la crítica. Por otra parte, Cate Blanchett se llevó el Globo de Oro. Ruby Dee se llevó el premio del Sindicato de Actores. Y Tilda Swinton se llevó el premio BAFTA, que también todos son buenos indicadores de Oscar. Entonces por ahí la controversia, digo, que es de estar entre ellas cuatro. Pues sí, aunque a mi forma de ver, creo que la nominación de Ruby Dee viene siendo pues un extra. Realmente su actuación no es tan trascendental a comparación de las otras cuatro candidatas. Ah, sí. Su papel es muy pequeñísimo, dura ni 5 minutos. O sea, tiene 2 escenas y en una sí habla. Tiene un duelo con Denzel Washington y se lo cachetea y todo. Pero sí es muy buena, pero es muy breve. Pero ya está grande esa actriz. Pues, ¿crees que ya ha sido algún tipo de tributo? Sí. Sí, porque ella es viuda de un actor, murió hace 3 años, muy querido en la Unión Americana por el mismo sindicato de actores, Y ella nunca había sido nominada para nada, para ningún Oscar en su carrera. Y es como que un tributo por eso, a la carrera y por el marido que tuvo, ¿sí? Pero en cuanto a actuación, yo creo que quien debe de ganar es Cate Blanchett. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente. Su, como tú dijiste, no tiene madre. Cate Así Blanchett dije. Ahí se lleva las palmas. Su actuación es, no, es más allá de cualquier cosa, ¿no crees? Dentro de tantas personificaciones que tiene el personaje de Bob Dylan, uh-huh, en esa película, se los lleva de calle. Sí, es genial. Entonces, su más fuerte competencia en este caso viene siendo Amy Ryan, porque te digo, ella ha estado teniendo todo el apoyo de los críticos, que se ha llevado premios de los críticos de Los Ángeles, Nueva York, Boston, Kansas, Washington, donde se te ocurra. Y eso también es un buen indicador. Al fin y al cabo, son premios, ¿no? Pero aquí la ventaja de que tiene Cate Blanchett, como te dije hace rato, que ella se llevó el Globo de Oro. Premio que también, aunque últimamente ya casi no coincide mucho con los Oscars, sí tiene su peso. Así es. Aunque a mí realmente me sorprendió la actuación de Tilda Swinton. ¿Sí? En Michael Clayton. A mí se me hizo muy sosa. Pero va muy de acuerdo al personaje que está representando. Sí. Pero a mí en lo personal no me convenció. Aquí yo creo que la ventaja que tiene ella es que al parecer este parece ser el año de los villanos. Así es. Y ella es la mala en la película. Es un empuje que puede tener, aparte de que Michael Clayton es la única película este año que tiene múltiples nominaciones en actuaciones. Ninguna otra tiene. Michael Clayton está en actriz de reparto, actor de reparto y mejor actor. ¿Qué es esto? Que esta película tiene el apoyo del sindicato de actores. Tiene la mayoría de las nominaciones fuertes. Sí. Salvo mejor actriz. Eso es lo que le puede dar el empujón, porque solamente ella y Saoirse Ronan están en mejor película. Y eso sí también siempre te da un empuje. Así es. Pues entonces está entre Amy Ryan y Cate Blanchett. Yo creo que sí, yo creo que Ruby Dee su premio SAG no le va a ayudar mucho, No, pues una actuación chica, ¿cómo? Pues en el pasado ya han ganado, Han ganado por 5 minutos, por 8 minutos han ganado. Y también son veteranas. Es el caso de Judi Dench. De Judi Dench, que en el 98 ganó por Shakespeare Apasionado y tuvo 8 minutos. En el 76 ganó Beatrice Straight por dos escenas. Y entre las dos son 5 minutos como 40 segundos más o menos. ¿Pero no será como comprado? No creo que sea el caso este año. Ruby Dee no va a ser la ganadora. No, aparte no pueden ignorar a Cate Blanchett. Y normalmente está también el dato de que la actriz que está nominada el mismo año en dos categorías siempre se tiene que llevar alguno de los dos. Sí, pero fíjate que entre los hombres, cuando pasa eso con los hombres, sí se lleva uno. El último fue Jamie Foxx por Rey. Jamie Foxx. Pero en las mujeres vimos que Julianne Moore no se llevó nada y estaba nominada hace en el 2002 por Las Horas y Far From Heaven y no se llevó nada. Y también le pasó a Sigourney Weaver, que estaba nominada por Secretaria Ejecutiva y Gorillas en la Niebla, y tampoco se llevó nada. Yo pienso que aquí sí se va a dar el caso de que tiene que ganar Cate Blanchett. Además, es muy socorrida por la Academia. Sí, el año pasado estuvo nominada, ganó hace 3 años, la nominaron hace 10 años, y con la doble nominación de este año, pues sí, es como decirle si te queremos. Entonces, ¿cuáles serían tus dos favoritas? Mi favorita es, número uno, es Cate Blanchett, porque te digo, su actuación es así como que trascendental. Y en segundo lugar yo creo que sería Amy Ryan. Es la que puede... Sobre todo Cate Blanchett porque, bueno, personificó a un hombre. Aparte, o sea, está siendo un hombre. Muchos puntos, sí. Adelgazó mucho. Así es. Se puso peluca. Entonces es una transformación. Se metió en la piel de Bob Dylan. Se metió en la piel, que aparte nosotros sabemos que a la Academia le gusta nominar transformaciones físicas. Así es. Bueno, esa entonces, esa es mejor actriz de reparto. Vámonos con el mejor actor de reparto. ¿Cuáles son tus opciones? Igual, la primera opción sería Cate Blanchett y la segunda Tilda Swinton. Tilda Swinton, ok, ya veremos. Quedó para el récord. Sí, tenemos una pequeña apuesta, explícanosla. Estamos haciendo Iván y yo la apuesta de quién tiene más nominaciones. Aciertos. Aciertos en cuanto a las nominaciones. Y pues estamos planteando... ¿Qué podemos perder o ganar en el caso? ¿Lana, no? ¿O qué? No, una película va a ser de las nominadas. Yo quiero lana. Sí, saldría mejor. Ya sé, escoges una película que quieras y que te pague el importe. Una de las de anime, que están carísimas. No, quedamos al principio del programa que iba a ser una de las nominadas. Bueno, pues vámonos con mejor actor de reparto. Perfecto. Mejor actor de reparto. Está Javier Bardem por No Country for Old Men. está Casey Affleck de Assassination of Jesse James, está Tom Wilkinson de Michael Clayton, está Hal Holbrook de Into the Wild y Philip Seymour Hoffman de Charlie Wilson's War. Javier Bardem, sin duda. ¿Sí? Yo pienso que no hay un número dos aquí. Yo creo que sí, fíjate. ¿Sí? Pero sí. Nota, él ha ganado todo, absolutamente todo. Sí, Javier Bardem ha estado ganando la verdad con todo. Pero aquí esta categoría suele ser como que un premio al veterano, un premio a la carrera. Ya lo vimos el año pasado con Alan Arkin, también ganó James Coburn. El famoso caso de Jack Palance. Jack Palance, ¿cómo se llama este? ¿Sidler? Jim Broadbent. James Coburn. Morgan Freeman, que yo creo que sí fue merecido el de él. Pero en esta categoría la academia tiende a premiar actores ya veteranos que nunca han ganado. Y pues que se les presenta la oportunidad. Y que este puede ser el caso de Hal Holbrook. Sí, por Into the Wild. Sí. Aparte que de Into the Wild es una película que se esperaba mucho más. Y solamente obtuvo esa nominación. Sí, estoy muy decepcionado. Sí, la verdad, sí. Entonces, pero aquí Javier Bardem tiene todo el apoyo de la crítica. Globos de Oro, SAG, BAFTA, asociaciones de Los Ángeles, Nueva York, de todas partes. Todos los ha ganado. A todos los ha ganado. Entonces yo creo que es muy difícil. Lo único que le afecta, yo creo, es su nacionalidad. Yo pienso que como ya está abierto la academia a premiar. Vaya, les costó mucho trabajo abrirse a los actores afroamericanos. Sí. En categorías principales. Entonces yo pienso que viene siendo el tiempo de darle el espacio a todo el demás talento. No solamente el talento americano. Sí, y aparte ya sería justo. Y qué mejor que con él, que para mí, a lo que he visto de su carrera, es definitivamente lo mejor. Aunque a veces me da risa su personaje porque parece Pepe Le Pew siguiendo al gatito. Todos sí. Corriendo y él tranquilamente siguiéndolos y los alcanza. Y aparte con ese pelo que tiene. Es como muy ambiguo, ¿no? O sea, la personalidad es un psicópata. Y así con es. El pelo que tiene de príncipe valiente. Pero sí, su personaje es como que difícil de ignorar también. Entonces no hay otro, sería Javier Bardem. A mí en lo personal me gustó también mucho Philip Seymour Hoffman en Charlie Wilson's War. Se me hizo muy diferente a lo que hizo, por ejemplo, en Capote, lo que ha hecho en Magnolia, lo que han hecho en otras películas. Y creo que su papel en esa película define muy bien lo que debe de hacer un actor de reparto, que es ayudar al protagonista y ayudar en la historia. Porque en ningún momento, a pesar de que es un actorazo, no le roba escena a Tom Hanks. Nunca llega a ser más que él, pero sí llega a sostenerse. Aunque también la actuación de Tom Wilkinson tiene el gancho de ser el tipo de personajes que les gusta a la academia. Loco de mente. Exactamente. Tiene escenas lucidoras. Tiene muy buenas escenas. Ajá. Dentro de precisamente el poco tiempo que tiene en pantalla. Pero te tiene toda tu atención centrada en él, sí. en esas escenas. En las que sale. Sí, así lo que es. Pasa es que, por ejemplo, a diferencia de Javier Bardem nunca lo ves hacer ninguna expresión en facial. O sea, siempre lo ves serio, quieto, no sabes qué está pensando. Entonces, eso puede ser así como que no muestra gran rango. A diferencia de Tom Wilkinson, que habla, grita, es maníaco, tiene su breakdown. Tengo un amigo que hace 2 años decía que la actuación de Heath Ledger, en paz descanse, en Brokeback Mountain era genial porque con la mirada, solamente con la mirada decía mil y un cosas. Y sí. Yo pienso que la serenidad que muestra Bardem en pantalla es peor. Porque es espeluznante. Sí, exactamente, porque no sabes qué está pasando en su cabeza. Así no es. No sabes qué es lo siguiente que va a hacer. Y a pesar de que, como te digo, no tiene tanto movimiento facial, mirada, nada, logra asustarte. Así es. Y logra llevar el papel. Pues yo voy Javier Bardem. ¿Y en segundo lugar? No se me viene a la mente un segundo. ¿No? Si nos vamos por la regla, pudiera ser Hal Holbrook, pero yo quiero irme así, directo. Yo también, mi primera opción es Javier Bardem y mi segundo es Hal Holbrook. Entonces aquí estaría la primera sorpresa del evento, si no ganara Javier Bardem. Sí, sería la primera decepción. La gran sorpresa de la noche, si no gana él. Yo creo que de la década, ¿eh? O sea, sería como que la mayor, porque digo, ha estado rezando. Aunque también la academia quiere mucho al cine español y a sus representantes. Sí. Se lo entonces han puede ser este el indicador de que va solo en la contienda. Sí, la verdad sí va solo. Sí va solo. Pues ya veremos. Vámonos con la siguiente categoría, es vas mejor a perder, película Iván. Animada. Mejor película animada. Las nominadas son Persepolis, Ratatouille y Surf's Up. Aquí primero que nada a todo mundo se le cayó la quijada cuando escucharon Surf Up, que aquí le pusieron Los Reyes de las Olas. Sí. Sí, a mí sí se me cayó la quijada. Yo dije, ¿y qué pasó con los Simpsons? ¿Qué pasó exactamente? Pero te juro, yo te lo comenté, no sé si te lo comenté a ti. Yo vi la película de Reyes de las Olas y me encantó. A mí me gustó mucho el concepto que tiene de documental. De documental, exactamente. Sí. Pero no es un concepto nuevo. Para mí, o sea, en animación sí es un concepto muy novedoso. La cuestión aquí es que en ese tipo de películas, por ejemplo, Ratatouille también, son películas aleccionadoras. Sí. Que como van enfocadas a un público infantil. Moraleja. Tienen que llevar la moraleja, la amistad, la perseverancia. Positivo. O sea, tiene el mensaje bonito, sí. A final de cuentas. Y muchas veces ya no es tanto el mensaje que da lo que premian, sino la calidad también de la animación. Exactamente, eso fue lo que a mí más me gustó, porque sí se me hizo muy diferente a lo que he visto en estos tiempos. Aquí también muy diferente es Persepolis. Definitivamente. Es muy el blanco y negro, la animación tan tan simple, tan minimalista, que no te maneja colores. Es una, pues algo diferente, o sea, no es tridimensional, no es por computadora. Es la animación, para quien haya visto la película, es la animación más tradicional que puede haber. Sí, sí, sí. Es lo más sencillo, pero como no estamos acostumbrados a eso, sí se nos hace novedoso. Además, los temas que maneja los la temas, película. Es muy política la demasiado política. La película. Dentro de todo es muy cruda. Pero también, o sea, al final también está el mensaje de tienes que ser siempre tú mismo para que no dejar que la misma sociedad te aplace tu personalidad. O sea, algo así. Tal vez solamente también quítelo. También tiene un mensaje. Y en cuanto, por ejemplo, a Ratatouille, también es muy, muy convencional. A mí se me hizo muy convencional. Sí, pero también sabemos que Disney y Pixar son los creadores de las películas que te hacen sentir bonito al final. Sí, sí, pues tiene su mensaje, tiene positivo y todo lo que quieras. Técnicamente son impresionantes. Técnicamente las tres son muy buenas. En cuanto a historias, bueno, aquí la ventaja que tiene Ratatouille es que tiene otras 4 nominaciones. Así incluyendo es. Guión original y música, que son, pues es un empuje, también son fuertes categorías. Pero si nos vamos a lo artístico, a mí en lo personal se me hace mucho mejor Soul Soap, en Los Reyes de la Sola. Se me hace el agua, por ejemplo, que hicieron ahí, se me hace de lo más real. Había tomas así que es. Yo decía, te juro que siento que son reales, o sea, que es una filmación y solamente dibujaron al mono, a la ardilla o al castor, lo que sea. Y el concepto, como tú dices, de documental, dices que a ti no se te hace nada nuevo. No. Pero a mí lo que me gustó fue ese enfoque, que no es simplemente una película lineal como Ratatouille que te maneja la historia y el mensaje, sino que lo maneja de otra perspectiva. A través de los ojos de una cámara. De otras personas, exactamente. Sí, de una cámara. Entonces eso a mí se me hizo muy buena, te digo, y técnicamente... Técnicamente es impecable. Es impecable y yo considero que es mejor que Ratatouille en ese aspecto. Técnicamente sí, en cuestión de moraleja, es muy es igual de convencional que Ratatouille. Solamente que yo en este caso sí me inclinaría más por Persepolis. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, es muy difícil que gane. Sí. Yo la veo muy difícil que gane. Porque es francesa. Porque es francesa y porque está peleando contra los titanes de Sony y Disney. Sí. Pero la diferencia es que, bueno, a lo que escucho, yo no la he visto la película, pero Persepolis es más bien enfocada a adultos. No? Sí. Pero no están aunque nominando... tenga una niña de protagonista, pues sí es medio política. Sí, pero no necesariamente la animación va enfocada a los niños. Exactamente. Entonces están nominando una película animada. Ajá. No, al final de cuentas es una película. Sí. Exactamente, no es categoría mejor película infantil. Ajá, exactamente, es animada. Es película entonces, animada. Y yo pienso que pocas veces vemos una película que trate temas tan crudos. Exactamente. Y que se vaya mucha gente con la idea de que esa animación va a estar bonita. Y no. Y no, te deja... Hay momentos en los que te dejan un sabor de boca muy amargo. Sí. Y bueno, si Hayao Miyazaki pudo hacerlo con El viaje de Chihiro, que ganó, puede hacerlo Persepolis, ¿no crees? Yo creo que sí. Sería un Está muy difícil, pero... Pero sería bueno. Pero sí, como, como mencionábamos con Bardem, que si están abriendo más... Las fronteras. Entonces yo pienso que Persepolis, por su originalidad y por ser tan sencilla en comparación de dos monstruos de la animación, si gana, les daría una cachetada de con guante blanco. Y a mí no me disgustaría eso, ¿eh? A mí tampoco. Entonces, ¿cuál es las favoritas? ¿Tu primera opción cuál es? Persepolis y Ratatouille. Yo, Source Up y Persepolis. ¿No, Ratatouille no? No, es que sería premiar lo mismo. Es que, fíjate, mucha gente dice que Cate Blanchett no puede ganar porque ganó hace 2 años, que es muy pronto. Hace 2-3 años, es muy pronto. Y Brad Bird también ganó hace 2 años. Pero Pixar ya tiene 2 películas ganadoras. Y ese nunca ganadoras. Es un factor. Sí, aparte de que Pixar ya tiene películas ganadoras. Aunque y una no, de Brad Bird. Sí, por eso te digo, aunque digo, eso no se va tanto por estudios, más bien por nombres de personas. Exactamente. Y Brad Bird yo también diría, pues es muy pronto para que gane otra vez. Aparte de que yo creo que haber sacado Los Simpson es suficiente para que se levante el cuello. Porque él tiene escuela en Los Simpson, como bien sabemos. Así es. Y te digo, a mí Ratatouille de las 3 se me hace la más convencional. Es la más... Seguirá la misma línea que Happy Feet, que Los Increíbles, que Shrek. Y no, y estas otras dos se me hacen totalmente diferentes, nuevas, frescas. Y yo por eso las voy a ellas. Fíjate, okay, que nada más faltó DreamWorks nominado, ¿eh? ¿Qué hizo este año? Hizo Shrek, que era su carta fuerte, pero mucha gente se le hizo inferior a comparación de las dos anteriores. A mí se me hizo reír, fíjate. A mí se me hizo también. A mí no me gustó. ¿No? Bien. Bueno, vámonos con un pedacito de una canción de las nominadas. Vamos a poner pedacitos de, vamos de a las escuchando. Canciones nominadas. Regresamos. So don't give up. So don't give up. Your pressure's coming down. Sometimes it seems impossible, and that's why we pray. So raise it up. Seems to be nothing left for me. Mama's gone, daddy didn't wanna be. And now I'm all by myself, wondering where is love, or should I just give up? You know, life falls down on me, cuts into my soul. But I know I got the strength to make it through it all. Cause I'm still standing tall. Breaking through these walls, I'm gonna give my all. Feeling like a motherless child, handcuffed into my soul. Bueno, pues estamos de regreso y ahora vamos con la siguiente categoría, que es de mejores efectos especiales. Está nominada La Brújula Dorada, Piratas del Caribe en el Fin del Mundo y Transformers. Y pues a ver. A ver, ¿tú qué piensas, Iván? Yo pienso que indiscutiblemente Transformers. Pero por supuesto. A mí en lo personal la película no es que no me haya gustado, pero simplemente si no la veo no pasa nada. ¿Cómo te atreves? Yo no era son fan los Transformers, no inventes. Son los Transformers. Yo no era fan de los Transformers. Entonces no fuiste niño. Yo veía Mazinger Z. Yo también. Sí, yo Transformers ni me acuerdo si los vi, no los vi. Yo era Mazinger Z. Es que si veías Transformers tenías que, si veías Mazinger Z tenías que ver Transformers y todos sus primos y tíos como Voltron, Robotech. No los veía yo eso. No fuiste niño. Pero bueno, naciste de esa edad. Yo veía, es que yo veía pitufos y los snorkels y esas Candy cosas. Candy también y eso. No, ¿cuál era la que se pasaba una varita y se transformaba en azafata? Sandibel, Lulubel, Lalabel y Josefina. Candy era Sebastián. Genial. La verdad, todos los que somos de la generación de Transformers nos sentimos ofendidos por tu comentario. ¿Sabes qué se me hizo? Es y aquí que somos dos contra tres contra uno. Algo que dos. Algo que no entiendo es que carro. Está bien. El carro este amarillo, no sé ni qué modelo es, que un Camaro. Así es. El protagonista, puede decirse. Ahí se llama Bumblebee. Bumblebee. Ay, no. Yo cuando escuché el nombre dije no. O sea, ¿cómo es posible? Porque no las viste pues cuando no eras niño. Porque bueno, no fuiste niño. Enfocándonos a los efectos, yo sí me quedaba con la boca abierta entre las peleas de los ¿cómo se llaman los malos? De los Decepticons. ¿Y los buenos? Autobots. A mí sí me impresionaba cómo se peleaban, estaban convertidos en un tráiler, en un carro, lo que quieras, y se tenían que transformar en los monstruos que eran. Y la rapidez con que lo hacían y la precisión, o sea, los efectos creo que sí son de primera. Definitivamente. Yo me acuerdo cuando la fuimos a ver al cine, toda la gente estaba con la boca abierta, literalmente. Sí, es que sí, los efectos. Literalmente es espectacular. Y lo importante es que, por ejemplo, no se ve como Hulk. Así que Hulk es. Se veía muy aparte de la película. Se había salido. No son. Se integra a la película. Se ve muy orgánico, sí. Exactamente. Y bueno, aquí lo que tiene, por ejemplo, la brújula dorada, sus efectos se basan en que dieron vida a animales que hablan. Así es. Nada más. Y por ejemplo, en la cuestión de Piratas del Caribe, tiene unas secuencias de acción geniales. Aunque a mí, en lo particular, a mí no me gustó mucho la película, si la pones a comparar con las otras dos. Pero sin embargo, tiene unos efectos muy buenos, pero para mí es un reciclado de lo que ya habíamos visto. ¿Y qué vemos nuevo en la 3? En la 3, para mí, yo no veo absolutamente nada. De hecho, llega a haber un efecto especial que se me hace salido del Hallmark Channel. cuando la bruja empieza a crecer de un tamaño gigantesco, se me hace lo más chafa que he visto en una película. Yo no la he visto. Yo sí vi la 1, que sí se me hizo entretenida y divertida. Así la 2 fue como un paseo en la ruleta rusa y mucho movimiento. Será en la montaña rusa, ¿no? Yo creo que lo único impresionante de la... Sí. Lo único... Por ejemplo, lo único bueno de la 2 en cuanto a efectos fue el Kraken, ¿no? Para mí Davy Jones es el personaje hasta ese momento más real que se había visto a mi gusto desde Jurassic Park. ¿Sí? O el T-1000 de Terminator 2. ¿Sí? Es de los personajes mejor integrados en la película. Como dices tú, se ve orgánico, se ve extremadamente real. Ajá. Te llegas a creer que de veras existe un mono con cara de pulpo, de calamar. Entonces la 3 no nos ofrece nada así. A mi gusto, no. ¿No? Y Transformers sí te... Aparte de que tenía expectativas muy altas... Porque precisamente viene basado de una caricatura muy querida. Ajá. Muchos de nosotros, los fans, siempre pensábamos de chiquitos cuando veíamos un carro y se transformara en un robot. Entonces, en eso radica su genialidad en cuestión de efectos visuales, porque como la mayoría nos lo imaginábamos, es como fue. Sí, sí, te digo, yo sí me quedé con la boca abierta con las transformaciones. Y para mi gusto, la brújula dorada... no he tenido la oportunidad de verla, pero en cuestión de los avances y ciertas reseñas, no deja de ser algo también ya visto. Por ejemplo, Animales Narnia. Que Hablan, Narnia, Babe, que ya tiene su Oscar por mejores efectos visuales. Fíjate lo que eran los efectos hace 12 años. Más de 10 años. Exactamente. Entonces, para mí, tanto Piratas como La Brújula Dorada no ofrece nada innovador. No. Y los Transformers definitivamente sí. es un nuevo parteaguas. Entonces, tu primer voto va para... Transformers. Yo también, ¿el segundo? A lo mejor para Piratas del Caribe, pero... Pero pues bueno, por irle a alguien más, tengo la buena suerte de que es a la categoría que nunca le ha fallado. Ah, no. A ver, una preguntota a ti, Fernando. Sí. ¿Cumplió las expectativas Transformers? A mi gusto, a lo mejor en un 90%, porque para mí de los personajes... más geniales que tiene Transformers es Starscream, el avión de los Decepticons, el más traidor y desgraciado de todos, que siempre le quiere tumbar la chamba a Megatron. Y aquí nada más se dan un agarre verbal de medio minuto. A mí se me hizo, para los Transformers le hizo falta, a mi punto de vista. Mucho. Pero como es una película que para la gente que no lo conoce, como por ejemplo Iván, tienes que darle una introducción a los personajes... Está bien hecha. La segunda parte va a salir el año que entra, creo a mediados de junio. ¿A poco? Entonces sí. Entonces yo pienso que aquí ya es menos plática y más acción. Vamos viendo cómo... Pues sí, de hecho, es que eso es lo malo de que cuando vas a ver una película con expectativas... Pero para mí sí cubrió las expectativas al 100%. Acabas de decir que era un 90%. Bueno, ok, al 100% en cuestión de que... Yo quería ver a los Transformers en el cine, de una forma espectacular, y sí, en cuestión de desarrollo de los personajes no se puede hacer mucho. No. Pero si hablamos técnicamente hablando, yo quedé pasmado. Sí. Bueno, entonces okay. Ambas partes van por Transformers. Así sí, es. Yo en segundo lugar a Brújula y Piratas del Caribe sería mi segunda opción. Okay. Que es muy buena, a mí sí me gustó mucho Piratas del Caribe. Sí, es muy buena. Yo no la he visto, espero verla en estos días. Sí, sí, sí, es muy buena. Bueno, pues ahora vamos con la siguiente categoría, que es Mejor Actor. Están nominados Daniel Day-Lewis por Petróleo Sangriento. Que nombre es como medio ahorita, raro. Ahorita vamos a entrar a eso. Por favor. George Clooney, Michael Clayton, Johnny Depp por Sweeney Todd. Sweeney Todd. Tommy Lee Jones en El Valle de los Sombras. Así es. Y Viggo Mortensen por Eastern Promises. Eastern Promises, creo que aquí le pusieron Promesas del Este, ¿no? Promesas peligrosas. ¿Peligrosas? Algo así. Antes de empezar con eso, hablemos de los títulos, ¿no? Ok. ¿Quién se encarga de nombrar las películas en español? No sé quién sea el geniecillo de que le pone esos títulos alternos. Que normalmente cuando hay una película que no necesita algún título alterno, como por ejemplo en este año de las nominadas Juno, que le pusieron Crecer, Correr y Tropezar, se me hace el subtítulo de los subtítulos más estúpidos. O Atonement, que le pusieron Expiación, Deseo y Pecado. Algo cuando así. Atonement creo que significa expiación nada más. Y esa y sola, la sola palabra Atonement, traducida literalmente, te dice mucho de lo que trata la película. Exactamente, pues todo, o sea, es el tema central. Exactamente. Y yo creo que el peor de este año es el Petróleo Sangriento, ¿no? Sí, se me ha sacado de, no sé, del libro vaquero. En inglés es There Will Be There Blood, will be blood. Que se habrá sangre. Como Habrá sangre. Habrá sangre. Sencillo como eso. Así es, funciona tanto como título y como tagline. Sí. Que de cierta forma es como más llamativo el original, porque Petróleo Sangriento así como que. Y aparte, o sea, ves la letra con la que ponen el título en los pósters. Así es. A ver, pero ¿dónde vienen esos títulos? ¿Quién se encarga de ponerlos? Yo pienso que son los distribuidores. Sí. Tratan de buscar una manera de vender la película. Y tratan de buscar cosas con los que se supone te identificarías tú o te llamaría más la atención ir a ver una película. Pero yo pienso que para las personas que nos gusta el cine, yo pienso que no hace falta. Sabiendo que, por ejemplo, en el caso de There Will Be Blood, está un nombre tan grande como Daniel Day-Lewis y el director Paul Thomas Anderson, se me hace innecesario buscarle algún título que de hecho le resta valor al producto. Sí, y aunque de repente sí tienen sus aciertos, ¿eh? Por ejemplo, a mí me gustó la traducción de No Country for Old Men. Sí. Sin lugar para los débiles. Literalmente es no hay lugar para los viejos. No hay lugar para los viejos. No hay país para los viejos. No hay país o no hay campo, no sé cómo lo quieras tomar. Y Sin lugar para los débiles se me hace una mejor opción, o sea, más general. Sí, hay casos muy contados, como por ejemplo, a mí el que hasta la fecha me sigue encantando y es un clásico, es Alien. Que le pusieron aquí a Alien el octavo pasajero. Exactamente. Es genial ese. Terrorífico. Exactamente. El silencio de los inocentes. También. Que en inglés se llama El silencio de los corderos. De los corderos. Shine, que es brillo. En español le pusieron claroscuro. Que está mucho mejor, ¿no? Así es. Pero bueno, ahora sí ya entremos a lo que es mejor actor. Pero bueno, antes de. Aunque no viene en esa categoría, pero para ti, ¿cuál sería el peor título de este año? Traducido al español. There Will Be Blood. There Will Be Blood? Sí. El libro vaquero presenta Petróleo Sangriento. Sangriento. Sí. Para mí, la de Atonement se me hace exageradamente cursi. Deseo, pecado y expiación. Expiación, deseo y pecado. Expiación. Ay, no, es válgame Dios. No, sí, también es. O sea, son títulos que no necesitan otros atractivos. Ese parece título de novela de Televisa o sí, algo así de exactamente. Sí, sí, sí, no. Y por próximamente favor, vuelven los García. Por favor. Por favor, distribuidores. Denos trabajo. ¿Tú crees que ganen bien? Yo creo que. O sea, ¿crees que el encargado de traducir los títulos gane bien? A lo mejor no, por eso le pone títulos tan sosos. Y uno qué culpa tiene. Exactamente. Pero bueno, ahora sí entremos a mejor actor. Va. Daniel Day-Lewis. A ver, ¿cuáles has visto? Para mejor actor he visto Sweeney Todd y Michael Clayton. Basado en las dos películas que yo he visto, Michael Clayton, no, la actuación de George Clooney no se me hace tan trascendente. Yo pienso que lo que quisieran premiar en el caso de que le dieran el Oscar es a la estrella y a lo mejor los valores que representa su personaje, que viene siendo como un abogado que no es corrupto. Y que hace el bien. Y que hace el bien, exactamente. Se enfrenta a una empresa poderosísima. Exactamente. Entonces, yo pienso que... Pero no creo que eso le dé el empuje, ¿eh? No le dé el empuje porque yo cuando vi la película no veía un personaje, al personaje de Michael Clayton. Yo veía a George Clooney. Exactamente. Eso es lo malo de ser una superestrella. Aunque hay sus excepciones, en algún momento a lo mejor hay muchos detractores de Tom Cruise, pero hay algunas actuaciones de él que a mí se me hacen fascinantes, como por ejemplo Magnolia. Exactamente. Sí. Con todo y que es el nombre Tom Cruise, si su actuación es muy se me hace muy emotiva. O como Angelina Jolie en A Mighty Heart. Así es. Se te olvida, o sea, que es Angelina Jolie. Exactamente. Entonces, la cuestión aquí es que George Clooney a mi gusto no me aporta nada nuevo. No, ni a mí. Al contrario de Johnny Depp, que demuestra una vez más que es, ya lo han dicho muchas veces, el mejor actor de su generación, pero demuestra su versatilidad de una forma que no te esperabas. ¿Es el primer musical que hace? Sí, creo que sí. Esa es como la séptima, octava película con Tim Burton, ¿no? Así es, creo que es como la quinta, Sleepy Hollow, Willy Wonka, Ed Wood, Edward Scissorhands, perdón, y el precisamente... Manos de tijera. Así es. Nada más esas, hace poquitas, ¿verdad? Saludos a nuestros amigos de Estados Unidos. y sí, viene siendo su actor fetiche, pero A mí me encantó el final de Sweeney Todd. A mí me encantó toda la película. A mí no. A mí yo no me trago una canción dedicada a su navaja. Te lo juro que no. ¿Cómo? Te lo juro. No, se me hizo... Eso fue demasiado exagerado. Es un personaje trastornado. Mucho. Sí, yo sé que sí, pero... No, es que... Demuestra su locura solamente centrándose en lo que quiere, en su venganza y en cómo lo va a conseguir. O sea, el instrumento que le va a ayudar a su venganza, que vienen siendo sus navajas para afeitar. Y por fin su brazo está completo. Su brazo, a mí se me hace genial esa línea. Frase, ¿esa línea? Sí. Se me hace genial. Y te digo, o sea, si lo nominaron por algo tan divertido, uh-huh, como Piratas del Caribe. Sí. Y algo tan emotivo, a mi gusto no tan emotivo como Finding Neverland, la de Buscando el País de Nunca Jamás. Sí. Yo pienso que es la mejor actuación de las tres que han nominado a Johnny Depp. Aparte, sí, o sea, esta década ya la Academia ha estado mostrando su amor o su respeto por Johnny Depp con esas dos nominaciones previas. Así es. Y algo que también yo he visto esa tendencia en esta década, que por ejemplo, antes de que ganara Denzel Washington en el 2001, el único actor negro que había ganado era Sidney Poitier en el 63. Así es. Ningún otro había ganado. Entonces, esta década ganó Denzel Washington, ganó Jamie Foxx por Ray y ganó Forest Whitaker el año pasado por El Último Rey de Escocia. Así es. O sea, ya van tres actores negros que ganan en estos años. También otra tendencia es, por ejemplo, que en los últimos tres años han cambiado mucho los gustos de la Academia. Eso se ha dejado ver. Por ejemplo, hace 10 años era imposible o difícil de creer que una película como Los Infiltrados ganara a Mejor Película. Sí. Entonces, ¿quiere decir esto que se están abriendo? O que Un Señor de los Anillos ganara Mejor Película también. Hace 10 años era difícil de creer. Sí. Entonces, eso nos da unas señas de que, como tú dijiste hace rato, la Academia se está abriendo. Así es. Y lo cual ya hace posible que un Johnny Depp, por un papel como este, tan negro, tan oscuro y musical, pueda también ganar. La tiene difícil, ¿por qué? Porque Daniel Day-Lewis es como Javier Bardem. Ha estado arrasando con todo. Exactamente. Pero también volvemos al tema de qué tanto pesan los premios. Sabemos que Daniel Day-Lewis, cualquier película que haga, su actuación va a ser premiada de una o de otra manera. Uh-huh. Como por ejemplo en Pandillas de Nueva York. Sí. Que aunque no ganó en ese año. Favorito. Era el favorito y no ganó. Yo pienso que también es un... no sé, pero... Se me fueron las palabras, pero yo pienso que el premio, si nos vamos enfocando por todos los indicadores previos, sí, las tiene de ganar Daniel Day-Lewis. No, sí, he visto la película, pero yo pienso que los premios hablan por sí solos. Pero como tú mencionas que en el año de Pandillas de Nueva York, él también estuvo ganando muchos premios. Así es. Y era el favorito para llevarse a ganar. Y a veces hay un solo premio que por solo haber ganado, por ejemplo, en algún momento un SAG o un Globo de Oro, eso los hace el ganador del premio de la Academia. Sí, pero te iba a comentar, por ejemplo, en el caso este que pasó hace 4 o 5 años, Daniel Day-Lewis era el favorito por Pandillas de Nueva York. Estaba Jack Nicholson, estaba Nicolas Cage y estaba Michael Caine y Daniel Day-Lewis y Adrien Brody, que era el único de los cinco que nunca había ganado. Así es. ¿Sí? Entonces, al final, el pianista Adrien Brody se metió en el camino. Y en ese año fue la gran sorpresa el pianista. Fue la gran sorpresa el pianista. Entonces yo creo que ese factor, si nos vamos a tomamos la misma tendencia que ese año, creo que ese factor le puede ayudar a Johnny Depp. A Johnny Depp. Porque George Clooney ya tiene Oscar, Daniel Day-Lewis ya tiene Oscar y Tommy Lee Jones ya tiene Oscar. Solamente Viggo Mortensen y Johnny Depp son los que no tienen Oscar. Pues yo iría por Johnny Depp. Me voy a arriesgar. A ver. Mi primera opción es Johnny Depp y la segunda Daniel Day-Lewis. Yo voy al revés. Mi primera es Daniel Day-Lewis y mi segunda es Johnny Depp. Sí, hay que apostar dinero. Y ahorita que estaban comentando pues de musicales, ¿cuál es la diferencia entre mezcla de sonido y edición de sonido? Aquí hay muchas ocasiones en que en estas categorías uno que no sabe de eso, pues no tiene idea, ¿verdad? Así es. Pero, por ejemplo, la mezcla de sonido es cuando creas sonidos para una película. Por ejemplo, en este caso, cuando se transformaban los carros a robots. Así todo es. Todo el sonido que manejaban y cómo cuando encimaban los sonidos, por ejemplo, del carro chocando, el parabrisas rompiéndose, el mono hablando, el rechinido de las llantas en la carretera, todos esos, las armas disparándose. Esa es una mezcla de sonido. Y aquí lo que se premia es que sea lo más realista posible. Así es. Y en una edición de sonido se trata de cortar cuando es oportuno. Así de fácil. Como la misma edición de película es la edición de sonido. Dejar que el sonido dure tanto tiempo con tal volumen para que sea lo más real posible. Sí, hay mucha gente que confunde esas dos categorías. O que no sabe simplemente cómo ubicarlas. Así es. O sea, ¿cómo identifico que tiene una buena mezcla de sonido? Yo a veces hasta la fecha sigo sin entenderlo. La verdad, pero Pero en este caso tú sabes más que yo. Ahí. Pues un poquito más. Y este año, gracias. Por ejemplo, los Transformers también compiten en mezcla de sonido. Son sus únicas tres nominaciones, las técnicas. Sonido, mezcla edición de sonido, mezcla de sonido y efectos visuales. Efectos visuales. Y aquí, como dato curioso, que ya con 20 nominaciones tenemos a un ingeniero de sonido que se llama Kevin O'Connell, que esta es su nominación número 20 y nunca, nunca ha ganado. Sí, aunque ha estado apadrinado por películas producidas por Jerry Bruckheimer, que viene siendo el gurú de las películas palomeras y veraniegas. Blockbusters. Exactamente, las películas estruendosas. Exactamente. Y precisamente el común denominador es que son espectaculares. Buenas o malas, pero son espectaculares. Son grandes, exactamente. Como mi gran placer culpable, que es Con Air, Riesgo en el Aire. Se me hace la película más churro del mundo, pero a mí me encanta. A mí también me encanta. A mí me encanta la película. Y me causa lo mismo, me encanta. Exactamente. Fíjate. Yo la fui a ver al cine también, o sea, sí. Ya hace más de 10 años, pero... Y me acuerdo que cuando el único premio, uno de los dos premios que estaba nominada a esa película, aparte de mejor canción, era sonido. Y estaba Kevin O'Connell, que fue la primera vez que yo escuché ese nombre. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí como que le seguí la pista y veía que en las películas de Bruckheimer era su ingeniero de sonido de base, exactamente. Ahora está apadrinado por Michael Bay, que en su momento fue apadrinado por Jerry Bruckheimer. Uh-huh. Entonces, pero ahora ya está apadrinado por DreamWorks, o sea, Steven Spielberg. Yo creo que tiene más ¿ventaja? Un poco más de ventaja debido al padrinazo que trae y la película que lo respalda. Aquí su más fuerte competencia es No Country for Old Men, que es la película de arte. Yo me quedé impactado con el sonido de la ventisca cuando está el personaje de Josh Brolin. Te sientes en medio de esa ventisca, de esa tormenta de arena. Se oye así, pues, al principio, cuando se acerca a las camionetas baleadas. Okay. Ese aire. A mí, estando en el cine, a mí me absorbió ese... Ah, ¿qué tal? Se sintió muy real. Entonces, yo pienso que también en eso radica la magia de esa, de ese, de esa edición de sonido, que te envuelva lo suficiente para creer que estás ahí. Exactamente. En esas categorías normalmente gana un musical. Y si no hay musicales, como en este año, gana la película más ruidosa. Exactamente. Que en este caso son los Transformers. Transformers. Esperemos que ya se le haga. Ya 20 nominaciones perdidas. 19 perdidas. 19 hasta perdidas. Esperemos que no sea la vigésima. Esperemos que no sea la vigésima y que ya pueda subir al podio el pobre hombre. Esperemos que sí. Sí, por favor. Bueno, pues ahora vámonos con la siguiente categoría, que es Mejor Actriz. Las nominadas son... Ay, se oyó muy de acá. Julie Christie, Lejos de Ella, Marion Cotillard, La Vida en Rosa, Helen Page, Juno, Cate Blanchett, Elizabeth, La Edad de Oro. Y Laura Linney por The Savages. Así es. A ver, aquí la carrera está ante tres personas. Julie Christie... Sí. Marion Cotillard, uh-huh, y Ellen Page. Muchos tienen las esperanzas puestas en Ellen Page por el simple hecho de ser la actriz más joven. Sí. En este año nominado como mejor actriz, y no sé si en la historia. No. No, ¿verdad? No, bueno, en la historia no. Pero sería algo muy fresco que un personaje. Sería algo. Como una bocanada de aire fresco. Exactamente. Y la ventaja que tiene ella es, por ejemplo, que su película es la única nominada a mejor película, que siempre da un empuje. Así es. Que es lo que le pasó a Julia Roberts, a Nicole Kidman, a Helen Mirren, que sí ayuda ese factor. Sí. Y aparte de que Juno ha sido un éxito de taquilla, en Estados Unidos por lo menos, y que fue estrenada en diciembre, o sea que está fresca en la memoria de los académicos. De los que votan. Así es. ¿Sí? Pero también tiene dos vacas gordas contra quien luchar, que es Julie Christie, también veterana, ya ganó un Oscar ya hace 42 años más o menos, y pues veterana inglesa, querida, respetada, y también como en el caso de Daniel Day-Lewis ha estado ganando todo. ¿Tú viste la película? ¿Cómo se te hizo? Away from Her. Away from Her. Se me hace una película emotiva, pequeña pero emotiva. Te llega a mí me hizo sentir preocupado. A mí sí me preocupó. Me hizo sentir de una u otra forma hasta frustrado por el peso que tiene que cargar su contraparte masculina. Pero en este caso, a mi gusto, el actor, el cual no recuerdo su nombre, Gordon Pinsett. Así es, gracias. Se me hace que es el que lleva todo el peso de la película. Exactamente, es lo que yo hasta ahorita me estoy preguntando, por qué Julie Christie es la que está gane, gane y gane. Así es. Si ella no es la protagonista, el protagonista quien lleva la película es Gordon Pinsett. Así es. Y es siempre, en este año ha estado ignorado por todas partes. Para nada ha sido nominado y al final de cabo es quien él te lleva. Es el eje central de la película. El eje central de la película, exactamente. Y a mí no dejó de impresionarme en ningún momento su actuación. No. Porque de veras, o sea, al pobre personaje le ponen cada escena lo van poniendo en una encrucijada más fuerte. Exactamente. Y solamente el personaje de Julie Christie, aunque es buena su actuación, a mí no me aporta nada nuevo. No, ni a mí. Tal vez la están nominando por ser Julie Christie. Tal vez. Y por ser un personaje con capacidades distintas o con alguna discapacidad, por decirlo así. Cosa que siempre que les gusta a los académicos. Pero no es algo así que para mí no sería sorpresa que ganara, pero no me gustaría que ganara. No, ni a mí, la verdad no. ¿Favoritas, por favor? Iván. Yo voy, en primer lugar, Marion Cotillard. Sí, definitivamente. Ella tiene una gran desventaja, que su película es en francés. Así es. Pero bueno, en el pasado han ganado actuaciones en idioma extranjero. Porque ella sí es la protagonista, ella sí se lleva la película, sí la carga sobre sus hombros, tiene transformación física y es genial. Es como el caso de Charlize Theron. Así Monster. Es. Ella es genial. Ella es mi primera opción y mi segunda es Ellen Page. Que en lo personal me gustaría más que ganar Ellen Page. Yo voy igual que tú, pero sí, estamos igual. A mí me gustaría mucho que ganara Ellen Page, pero pero sí tiene más peso la actuación de Marion Cotillard. Así es. Genial. Estoy viendo que si se equivocan en lo mismo, van a ganar como por Un acierto. Sí. A dos. Sí, más suspenso, ¿no? ¿No quieren apostar ustedes? No, yo no sé de cine, honestamente. Vámonos con un pedacito de otra canción nominada, regresamos. So close to feeling alive. A life goes by. Romantic dreams must die. So I bid mine goodbye and never knew. So close was waiting, waiting here with you. And now forever I know all that I want is to hold you so close. Happy ending, almost believing this one's not pretending. Now you're beside me, and look how far we've come. So far we are, so y estamos de regreso aquí en 3 pero 2 con nuestro invitado especial, Fernando. Sí, es Fernando de la Serna. Nuestro fan número 10,000. No, sí, no, él sí puede presumir orgullosamente que es el número 1. Sí. El fan número 1. En el número 2 está Claudia Mota. Por cierto, qué bueno que mencionas ese nombre. Quiero mandarle un saludo muy especial a ese pequeñito pedazo de cielo. La mujer más hermosa que ha pisado este planeta. Claudia Mota. Nomás así, ¿eh? Yo la vi en foto la otra vez, enseñaste y está muy guapetona, ¿eh? Sí, sí, está. Le muy pese a quien le pese. Ok. Y no nos íbamos a convertir en una estación de radio, no íbamos a mandar saludos. No, no íbamos a mandar saludos. Pero son amigos que tienen en común, pues. Pero hoy, por ser ocasión especial, el episodio especial de 3 pero 2 más 1. Más 1, el día de hoy. Ok, y ahorita lo que vamos a comentar, Fernando, son las omisiones que hubo este año. ¿Sí? ¿Quién quedó fuera? Ni me digas porque me enojo. Vamos a empezar con Into the Wild. ¿Tú ya la viste, no, Germán? ¿O no has tenido oportunidad de verla? No, no he tenido la oportunidad de verla. Porque ya tiene un mes que la tienes, ¿no? Poquito más, poquito, pero es que más. Me dan hueva los grabados del cine. Ah, ok. Luego te la presto en screener. Mejor. Into the Wild. Into the Wild fue nominada por los premios de Sindicato de Actores a Mejor Ensemble. Mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto. Así es, ¿sí? Mejor ensamble para una película. Para una película. Así es. Entonces, aquí en los Oscars solamente obtuvo una nominación, que fue a Mejor Actor de Reparto, y se esperaba que tuviera mayor participación. Así entre es. Entre ellas, yo creo que la nominación más importante que perdió fue Mejor Canción. Así es, cualquier canción de la película, puesto que está compuesta todas las canciones por Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam. Y son composiciones originales. Son temas originales. O sea, la escribió para la película exclusivamente. Exactamente, y en un concepto de solista. No lo acompañó el grupo. No la nominaron. Y no lo nominaron. Ganó el Globo de Oro por su canción Guaranteed. Y fue una gran sorpresa, pero no pero precisamente cae como una sorpresa y decepción que cómo es posible que hayan nominado tres canciones de una sola película, como ¿qué? Encantada, Enchanted, y una película que tenía muchas expectativas, a lo mejor también como hasta por director, porque la película la dirige Sean Penn. Y Sean Penn fue nominado por el sindicato de directores. Así es, entonces es un indicador muy fuerte también de que es una gran película y viene en las clásicas listas de top 10 de las mejores películas del 2007. Y total, siempre está Into the Wild. E ignorada por la academia. Pues me da mucho coraje que hayan hecho eso, la sí. verdad. Otra. Yo como incondicional de Pearl Jam también. Sí. Sí. Sí, aquí. Y es una muy bonita balada. Así es. Entonces, cosa rara. Y también en mejor canción, este es un gusto personal, que también quedó fuera la despedida de Shakira de El amor en los tiempos de cólera. ¿No? Híjole. No hagas caras. No, yo no. ¿Qué sería de Shakira sin sus caderas? No, pero, o sea, vamos a, como discutimos ahorita fuera del aire, estamos premiando la música, en este caso. Pero no, tal vez sí, pero... La canción, no sé, es que como no soy un incondicional de Shakira, de hecho, no consumo su música. A lo mejor sí te pudiera decir... Pero sí las conoces. Es buena, sí la conozco, pero siento que a lo mejor no sería algo tal vez digno de denominación, puesto que puede ser una balada... Vaya, a lo mejor pesaría más ser ahorita la popularidad de Shakira para una nominación que tanto trayectoria sí. o la canción en sí. Que la canción en sí. Como por ejemplo el caso de Encantada, el respaldo de que en antaño casi siempre o siempre ganaban las canciones de Disney, de las películas de Disney. Sí. El Rey León, La Sirenita, la que me quieras mencionar. Entonces, tal vez por eso, y como siendo una película de Disney, de un cuento de hadas, pero ahora con actores de carne y hueso, a lo mejor para eso se les hizo, no sé, algo innovador, por decirlo así. Sí. Pero es que son tres, o sea, o gana esa. En algún momento el Rey León tuvo también sus tres nominaciones, o cuatro. Tres. Tres nominaciones de las cinco nominadas, y era un hecho que iba a ganar una. Que de hecho sí la ganó. Ganó Elton John, pero fíjate que ganó porque es Elton John. Sí, pero antes también estaba el caso de que la canción nominada y que la cantaba un gran artista, Paul McCartney, Bob Dylan, Melissa Etheridge, Bon Jovi, ya era garantía de que iba a ganar. Bryan Adams también. Pero se ha visto, por ejemplo, el caso de Sting, que no lleva dos o tres nominaciones previas y no ha ganado. El que hizo el tema de Tarzán también estuvo... Phil Collins también. De hecho, Phil Collins le ganó en ese año a Sting. Y a Randy Newman. Ajá. Bueno, con Sarah McLachlan. Aquí adoramos a Sarah McLachlan. ¿Sí? Sí. Ah. Adoran. Sí. We love you, Sarah. Pero fíjate que esto de que tenga tres nominaciones de Encantada ya es como contraproducente. Porque puede pasar lo que pasó el año pasado con Dreamgirls. Que todas se cancelaron entre ellas. Y al final ganó Melissa Etheridge. Pero aquí yo creo que el factor que la hizo ganar fue ser Melissa Etheridge. Y en estos tiempos ya están acostumbrados a premiar a los artistas. Así a nombres, como dices, fue Bob Dylan, Eminem. Aunque hay unos que otros que se escapan, como U2 no ganó. Pero Eminem le ganó a U2. Sting no ha ganado, Bryan Adams no ganó, Enya no ganó. Creo que Bryan Adams sí ganó de Robin Hood, ¿no? No, le ganó... No. Ah, Robin Hood. Por la de Robin Hood. Por la de Don Juan de Marco no ganó. No, por Don Juan de Marco no ganó. Robin Hood... No ganó. Por Dios, ganó Celine Dion. ¿En qué año es Robin Hood? En el 90, creo. Si es del 90, ganó Madonna. ¿Por cuál? Madonna nunca... Bueno, no ganó Madonna, pues, pero la canción la cantaba ella. Ah. La ganó... El que ganó fue Stephen Sondheim, el creador de Sweeney Todd. Así es. Sí. Pero bueno, a mí sí me hubiera gustado ver a Shakira en los Oscars cantando la despedida, esta canción tan étnica, tan diferente a lo que nos tiene acostumbrados, porque sí, a mí se me pareció totalmente diferente. Ok. Musicalmente es diferente a lo que ya ha hecho, y pues finalmente no lo logró. Pero bueno, a mí en lo particular a mí no me gusta Shakira, entonces para mí ni bien ni mal. Por lo mismo no, como te encanta Pearl Jam y no te gusta Shakira... Votas por Eddie Vedder. Pero también toma en cuenta el factor político. ¿Cuál factor político? Hay factores políticos, si no me digas que sí, no. Sí, hay, pues, pero Eddie, o sea, lo que es Eddie Vedder, es de la banda de cuates de Susan Sarandon, Tim Robbins, Sean Penn, que le tiran durísimo a Bush. ¿Y tú crees que fue castigado a la administración Bush por eso? No creo, ¿eh? No me gustaría pensar eso, pero desgraciadamente. Igual y sí. Es que debe de tener contactos. ¿Tú crees que no tengan contactos? Pero ¿sabes por qué no? ¿Qué hizo Michael Moore hace 4 años? Ah, sí. Cuando ganó. Sí, le tiró durísimo. ¿Y qué? ¿Y está nominado ahorita? ¿Pero quién te asegura que gane otra vez? No, pero está nominado. Sí, está nominado. Exactamente, está nominado por Zico. Exactamente. Muy buen documental. A mí se me gustó. A lo mejor. Es la misma línea. Pero... A lo mejor también es eso. O sea, obviamente porque dentro de todo el estruendo que arma Michael Moore hablando de política. Sus documentales son buenos. son unos documentales muy bien armados y vaya, la redundancia, muy bien documentados. Sí. En este caso, te digo, no me gustaría pensar que la omisión de Eddie Vedder tenga implicaciones políticas, porque... No, pues te digo, yo creo que el caso Michael Moore lo elimina eso, ¿no? Lo desecha. Aunque te digo, si te pones a comparar la ideología que maneja Michael Moore a Eddie Vedder es más sensato a la hora de hacer sus sus declaraciones, exactamente. Es más sobrio. No es tan estruendoso. Pero bueno, quedó fuera finalmente. Desgraciadamente. No lo veremos en el escenario, a menos que... Pero presente. También a lo mejor por todos los berrinches que hace Eddie Vedder, por eso no lo quisieron llevar, ¿eh? Yo no me sé saber. Pues yo tampoco me lo sé. Lo que pasa es que Pearl Jam nunca había venido a México hasta hace que fue 2 años, 3. En el 2003 vino. La primera vez. ¿Sí? Pero no venía porque Ticketmaster tenía el dominio de todo. Ah, sí, pero entonces, lo que pasa es que precisamente ellos son una banda que dentro del mainstream en el que se dieron a conocer, que a mediados de los 90s fue declarada la mejor banda de rock en esa época. Sí. Ellos quisieron quitarse ese estigma y no querían estar controlados por las empresas. En este caso Ticketmaster, que era el que monopolizaba la venta de boletos. Y se rebelaron contra eso y contra el mainstream, pero por eso tampoco tenían videos musicales. Salvo los primeros de su primer disco, Jeremy, Alive. Entonces dejaron de hacer videos hasta el 98 que sacaron Dude Evolution. Entonces, ¿el Unplugged cuándo fue? El Unplugged fue en el 91, pero no ha sido editado oficialmente. Sí, no ha salido ni exactamente. Tampoco. Entonces, exactamente. Pero bueno, igual nos estamos metiendo en temas muy... Ya, en otros temas. Yo no creo que haya sido por razones políticas. Ojalá no, pero de todas maneras vayan y compren el soundtrack de Into the Wild. Es muy bueno. Otra que quedó fuera fue American Gangster. Una película... A mí se me hace que es una película grande. Importante. Desgraciadamente Ridley Scott es el chamoy. Está salado. El malquerido. Exactamente, o sea, su película Gladiador ganó mejor película, no ganó mejor director. Ha estado nominado por Thelma y Lewis. Tampoco ganó. Por Black Hawk Down. Black Hawk Down también. Para mí una de las mejores películas que yo he visto de guerra. Si no es que a mi gusto la mejor. Y tampoco ni Denzel Washington ni Russell Crowe lo lograron. Exactamente. Sus actuaciones son muy buenas en la... perdón. Sus actuaciones son muy buenas en la película. Pero también suele ser a veces muy pretencioso. El ganador del premio de la Academia, Denzel Washington. Ah, sí. El ganador del premio de la Academia, Russell Crowe. Dirigidos por el nominado múltiples veces y nunca ganador del Oscar, Ridley Scott. Y eso fue lo que yo creo que pasó con Charlie Wilson's War. Que es una película que tiene muy buen pedigrí. Porque ¿sí? está dirigida por Mike Nichols, que ganó en el 67 por El Graduado. Así tiene es. A Julia Roberts, a Tom Hanks y a Philip Seymour Hoffman, ganadores. Y al final tampoco pasó nada. Solamente Philip Seymour Hoffman logró la nominación. La película en sí no pasó sin pena ni gloria. Así a pesar es. De tan buen pedigrí. ¿No crees? Pues no puedo opinar, no la vi. ¿No la viste? No, un día la verás. Gracias. Y otra que quedó fuera totalmente, que se auguró a mejor resultado, fue Angelina Jolie por A Mighty Heart. Este personaje que hace de Marianne Pearl, la esposa de un periodista asesinado en Afganistán. Así es. O por allá en el Oriente, no me acuerdo bien dónde. Sí, después de los eventos del 11 de septiembre. De septiembre, exactamente. Y tampoco lo logró. A pesar de que se elaboraban, cuando salió su película decía, esta es la primera mujer que tiene su nominación segura. Pues les falló. Les falló, sí, cosa rara. Y en su lugar metieron a Cate Blanchett. Así es. Que su película fue ridiculizada, tuvo muy malas críticas, fue muy mal en taquilla, uh-huh. Elizabeth, y aún así logró meterse. Ok, también a mi gusto la omisión más grande... Pero yo soy fan de Tim Burton. Sweeney Todd es una obra muy buena porque es algo completamente diferente. Dentro del tono a lo que nos tiene acostumbrado Burton. No es diferente. Es diferente a mi gusto. A mi gusto. Es como tú, amante incondicional de Moulin Rouge. Yo no sé cómo no le puedes dar un buen ¿cómo se llama? Digamos, tener en una mejor estima una película como Sweeney Todd que te maneja... Yo no conocía el musical de Broadway, realmente, hasta que salió la película. No, ni yo. Pero pero se me hace muy innovador un musical que dentro de todo se burla del mismo género. Y a la vez pues es sangriento. Pues es sangriento. Sí, es sangriento, pero se sale de todas las convenciones del género musical. Porque es Tim Burton. O sea, no es, para hacer un trabajo de Tim Burton no es diferente. ¿Por qué? Porque es oscuro, porque es una película negra. Lo único diferente que hizo que es que ahora la hizo musical. Pero dentro, sigue siendo una película de Tim Burton. Pero dentro de todo es la película de Burton más violenta. Sí. Sí. Y más sin embargo, es de muy buen gusto. ¿Diría que es más violenta que Sleepy Hollow? Sí, a mi gusto es más porque en algún momento que en Sleepy Hollow, como te basas más en el terror, aquí se basa más la película en el gore. Pero no sé, para mí se me hace una omisión muy fuerte. Muy, muy grande. Pues, otro año será. ¿Ya? ¿Son todas las emisiones? Sí. Parece que sí. Bueno, sí. Hay más, pero después. Vámonos con la siguiente categoría, que es mejor canción. Lo que estamos comentando ahorita. Está Amy Adams, Happy Walking Song, de Enchanted. Amy Adams, That's How You Know, Enchanted. Jamie Simone Nash, Raise It Up, de August Rush. Y John McLaughlin, por So Close, de Enchanted también. Y Glenn Hansard y Marquette Glova por Once. Falling Slowly, The Once. The Once. Ya estuvimos escuchando extractos de algunas canciones nominadas y ahorita vamos a hacer ya nuestras predicciones. ¿A ti cuál te gustó más? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Tú yo quería Eddie Vedder. Tú eres Eddie Vedder, ¿verdad? También yo. No tengo yo ninguna opinión al respecto. Yo hubiera querido a ver a Shakira, pero aquí la ganadora indiscutible es Falling Slowly, The Once. Esta pequeña película independiente es irlandesa, tengo entendido. Y bueno, fue un hitazo en Estados Unidos entre la crítica. ¿Por qué? Porque es una película pequeña, sencilla. Es un musical, pero no un musical como Sweeney Todd. Es una película, más bien es un drama que como tiene que ver con música, pues cantan dos, tres canciones. Una de ellas es Falling Slowly. Aquí, una pequeña desventaja que puede contar esta canción es que hace poco tiempo hubo una controversia de que por poco iba a ser descalificada porque decían que había salido previamente para un CD de este grupo de Glenn Hansard que se llama The Swell Season. Entonces estuvo a poco de ser descalificada, pero al final dijeron, ok, está bien. Y yo creo que es la carta más fuerte, creo que es la mejor de la mejor, la vamos a poner al final para que la escuchen. Pero entonces aquí el gigante es Amy Adams, ¿no? No, aquí lo que pasa, no, lo que pasa es que lo que llega a pasar es que se van a cancelar nominaciones una entre otra. Van a perder votos. Pues se me hace exagerado tres de la misma, ¿eh? Pues sí, a mí también. Vámonos con la siguiente categoría, es mejor director. Están los hermanos Coen por No Country for Old Men. Julian Schnabel de Diving Bell and the Butterfly. Está Jason Reitman por Juno. Y Paul T. Anderson por There Will Be Blood. Y Jason Reitman, Juno. Tony Gilroy por Tony Michael Gilroy Clayton. Por Michael Clayton. También. Aquí no la tengo. ¿No? Total. Están los cinco. A ver, Fernando. No sé, fíjate, la Michael Clayton, dentro de ser un, del hecho de ser una película, es una buena película. A mi gusto, a lo mejor está muy sobrevaluada por la sorpresa que dio a la hora de las nominaciones que tiene. Todas las nominaciones pesadas. Tú no lo veías venir. Yo no lo veía venir. Me sorprendió. Pero tal vez es exagerado. Pero pues algo tiene que ver el director también. Hacer, sí, hacer un buen ensamble de todas esas partes. Exactamente. Podría ser una sorpresa, Tony Gilroy. ¿Tú crees? Pudiera ser, porque obviamente aquí los favoritos son los Coen. Sí. O sea, también, así como Bardem y la mayoría de los premios, No Country for Old Men ha ganado prácticamente todo. Y también los Coen incluidos. Así es. Ah, pero los Coen no ganaron Globo de Oro, ¿eh? No. Ganó Julian Schnabel. Así es. Por The Diving Bell and the Butterfly. Pero digo, al final los Coen ganaron el premio del sindicato de directores, que también es un buen indicativo. Aquí la desventaja que ellos presentan es que son un dúo. Y en los 79 años de historia solamente un dúo ha ganado y otro más ha sido nominado. Pero como lo hemos mencionado en el programa, las tendencias están cambiando. Así es. Puede ser. Y aparte digo, el trabajo de los Coen se nota. Mucha gente de repente no sabe cómo valorar o apreciar el trabajo de un director en una película. O sea, cómo dices, está bien dirigida o está mal dirigida, ¿sí? Pero aquí los Coen se notan, ¿por qué? Porque No Country for Old Men es una película que tiene muchos silencios, es una película muda, casi casi. No tiene mucha... No es una película de acción, que digamos, pero lo que ellos logran es que a pesar de que es una película lenta, de que no tiene muchos, muchos diálogos, que tiene muchas secuencias de silencios, te logran mantener interesado. Sí. Logran mantenerte en suspenso. Y eso es lo que hace un gran director, que con el material que tienen, que ellos tienen que construir estas escenas que están escritas en el guión y llevarlas a la pantalla de una forma que no te sea aburrida, de una forma que lo puedas captar bien, de una forma que puedas, no sé, hacerte tus propios juicios, y ellos lo logran al final del filme, ¿no crees? Sí. Y aquí la yo creo que su competencia más fuerte es Paul Thomas Anderson por esta película There Will Be Blood, alias Petróleo Sangriento. Y aquí la ventaja que él tiene es que hizo, que también es un western como No Country for Old Men, y que construye una época de Estados Unidos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y nos construye una historia de avaricia, de envidias, de peleas. Aquí creo que su forma de armar todo, poner todo junto, creo que también resulta muy, muy interesante y para nada aburrida o tedioso en las 2 horas y media que dura, ¿sí? Y un detalle, por ejemplo, un detalle muy importante que Paul Thomas Anderson le aplicó a la película es que, por ejemplo, yo en las 2 horas y media que dura no vi el color rojo más que en la sangre. O sea, no ves a nadie vestido de rojo, no ves nada tirado rojo, no ves una pared roja, no ves nada rojo, ni una flor, más que la sangre que derrama la gente. Entonces, esos son los pequeños detalles que un director le agrega a la película. Okay. Que lo pueden llegar a ser interesante. Pero yo creo que mi voto irá al final por No Country for Old Men y los hermanos Coen. Los Coen, yo pienso que este año ya se lo deben. Es la suya. A lo mejor la mayoría de sus películas, a mi gusto, dentro de lo muy buenas que son, ácidas, irreverentes, en la mayoría de las veces están sobrevaluadas, pero no dejan de tener una calidad, a fin de cuentas. Son consistentes, ¿no? Así es. ¿Y en segundo lugar a quién irías? A Paul Thomas Anderson. No. ¿No? Tony Gilroy, fíjate. ¿Tony Gilroy? Sí. Yo pienso que fue, como te repito, mucha sorpresa que nominaran una película como Michael Clayton en categorías tan fuertes. Yo pienso que de una u otra forma debe de tener el suficiente peso para ganar algo, alguna de las categorías grandes. ¿Y tú crees que puede ser director? Pudiera ser, si no son los Coen, porque los Coen son los favoritos. Ok, yo voy por los Coen y en segundo lugar Paul Thomas Anderson. Okay. Vámonos con la última y la más importante de todas. Es, ¿qué? Mejor película. Mejor película. Está There Will Be Blood. Está Juno, que se me hace raro porque es comedia. Está No Country for Old Men. Está Michael Clayton y está Atonement. Fíjate que no es tan raro que esté Juno, porque cada año hay una pequeña película que es nominada y que normalmente es comedia. Tenemos, el año pasado fue Little Miss Sunshine, ha sido Chocolate, Full Monty, Annie Hall, que fue ganadora. Así es. Que le ganó a tu película favorita de todos los tiempos. Claro. Maldita Annie Hall. Tenemos. Y fíjate que te digo, no es tan raro porque ya se está haciendo como que una ley. De repente no son comedias, pero son películas pequeñas como In the Bedroom. Sí. ¿Qué otro ejemplo te viene a la mente? Seabiscuit. Seabiscuit. Pero bueno, aquí, ¿cuál es tu carta fuerte? Fíjate que dentro de las tendencias que tiene la academia, no se ha abierto al 100%, como para decir, hay películas muy ¿cómo decirlo? O sea, no pudieron premiar una película como Brokeback Mountain, que en su momento fue la favorita. Si estamos hablando en términos de que se está abriendo a temas más actuales, y dentro de eso fuertes, yo no puedo ver a lo mejor una película como No Country for Old Men en la lista de las 80 películas ganadoras del Oscar. A lo mejor a mucha gente se le hace algo confusa, o que al final no es anticlimática, como platicaba con un amigo. Pero si nos vamos a gustos de la academia, tal vez pudiera ganar Atonement. ¿Tú crees? Tal vez. Fíjate que Atonement, yo no, yo creo que es la última de las cinco, porque para empezar, Joe Wright, el director, no está nominado. Sí. James McAvoy no está nominado. Sí, ni Keira Knightley no está nominado. Y no tiene, pues, suficientes nominaciones, ¿no? Tal vez no, pero en su momento también Crash y, o hasta Million Dollar Baby. Exactamente, eso es lo que le puede dar el empuje a Atonement. Porque en los últimos 3 años la película con el mayor número de nominaciones no ha sido la ganadora. En el 2004 fue El Aviador, no ganó. Ganó Million Dollar Baby. En 2005 fue Brokeback Mountain con mayor número de nominaciones y no ganó. Ganó Crash. Y el año pasado Babel tenía 7 y ganó Los Infiltrados con 6. Así es. Entonces, este año también, si seguimos con la misma tendencia, a lo mejor ni Country for All Men ni There Will Be Blood salen ganadoras. Exactamente. Y en este caso yo apostaría más por Juno. Yo siento que no, porque dentro de lo que es una película pequeña y emotiva, no es muy no la veo yo como ganadora, porque es una película bonita. Sí. Nada más, pero no es una no es una película que te deje el gran sabor de boca. Pero según la Academia, está bien dirigida, está bien actuada y está bien escrita. Sí, sí, sí. Elementos que también tienen No Country for Más a lo mejor, como las tendencias de la Academia, te digo, les encantan los dramas épicos. Sí. Y Atonement es el drama épico por antonomasia de este año. Pero fíjate que yo nunca la dejé de sentir muy teen. Sí. Muy juvenil. Sí, es exactamente. Pero también, si te pones a ver, pudiera ser un respiro. O a lo mejor, como dices tú, pudiera ser Juno. Un respiro a comparación del año pasado con un peliculón violento como Los Infiltrados. No veo yo dos películas seguidas tan violentas. En este caso, There Will Be Blood o No Country. Pero fíjate que There Will Be Blood no es tan violenta como la gente la describe. O yo por lo menos no la percibí así. No, ok, pero es más violenta, mucho más violenta No Country. No Country. Man. Pero lo que mencionamos hace rato, hace 10 años era imposible que un Señor de los Anillos ganara, que unos Infiltrados ganara, o que una Crash le ganara a... Que ganara, simplemente, porque es una película muy manipuladora. Sí. Y por lo mismo puede ganar este año No Country for All Men. Pudiera ser. Por esa misma tendencia que seguimos. ¿No crees? Y aparte, No Country for All Men ha ganado el Grand Slam de los premios del cine. Sí. Ganó sindicatos de actores, escritores, directores y productores. ¿Qué pasó con Pulp Fiction? ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿No te acuerdas? No. Era la gran favorita en su momento, en todos los círculos, porque era la película independiente más grande y más exitosa que se había hecho en ese momento. Digamos que de una u otra forma, en aquel entonces competía con Forrest Gump, con Sueño de Fuga, que son peliculones. Ese año fue... Yo creo que fue... Las cinco películas eran buenísimas. A lo mejor la que menos es Cuatro Bodas y un Funeral. Exactamente. Pero hasta Quiz Show, que a lo mejor era la que menos sonaba, pero también es una película de un calibre muy, muy grueso. Por el director también. Exactamente. Entonces, pues no sé. Pero Pulp Fiction ganó en Cannes, ¿no? Así es. Entonces, Y no me acuerdo qué tantos premios tiene, pero de entre los miles de premios que tenía, era todo el mundo la veía como la favorita, una de las favoritas. Y más sin embargo, ese tipo de películas, como por ejemplo, en este caso, No Country, pudiera entrar en el como en su año fue precisamente Pulp Fiction, Sospechosos Comunes, películas muy inteligentes. Con temas un poquito sórdidos, si lo quieres ver así. Pero siempre ganan en las categorías de guión original. O en este caso, guión adaptado. La de No Country for All Men. Entonces, yo la veo más en esa categoría como ganadora que como mejor película. Entonces, ¿cuál viene siendo tu primera opción? La primera opción sería Atonement. Y como desde este 2000 han sido... 2001. Han sido sorpresas tras sorpresas. Tampoco me sorprendería que ganara Michael Clayton. ¿A poco? O sea, esas son tus dos opciones. Sí. Yo, sinceramente, lo único bueno de Atonement es Vanessa Redgrave. Véanla por eso. A mí, en general, no se me hizo tan buena. Fíjate que Atonement es como en su momento fue Las Horas. Ajá. Porque se basa demasiado en la música. Sí, pero Atonement, yo digo, la siento muy... La película Atonement sin la música, a lo mejor sería una película como cualquier otra. Ajá. Uh-huh. Pero este, pero al final de cuentas es una película muy emotiva. No, no, no, no. Es emotiva porque igual, o sea, tiene el final, la vuelta de tuerca final que dices. Yo nunca me tragué la relación de estos exactamente, dos. Exactamente, pero yo nunca me nunca hicieron química para mí en la pantalla. Pues es que bueno, ya iba a hablar de más, pero este pero bueno, o sea, es que es lo que te digo, o sea, desgraciadamente la academia se basa en la academia, tiene sus indicadores, Globos de Oro, los SAG, los BAFTA, pero a final de cuentas este se sigue viendo quién es el que va a tener el poderío, que es el los miembros de la academia de ciencias cinematográficas. Es británica. Sí. Pero bueno, también estamos hablando de la apertura. Pues sí, pero yo creo que se van a abrir más, bueno, al género que al país. Porque mejor, sí han premiado a Inglaterra, si lo han premiado. A lo mejor. Con Gandhi, Hamlet y no sé qué otras películas me vienen a la mente, pero... Pero entonces en este caso, o sea, las películas del Will Be Bloody y No Country, sería genial es que ganaran. Sí. Pero yo la veo muy difícil que gane. Entonces tu voto final, Atonement en primer lugar y Michael Clayton. Yo, No Country for All Men en primer lugar, y There Will Be Blood en segundo. En lo personal, me gustaría más que nada There Will Be Blood. Sí. Creo que Paul Thomas Anderson ya merece un reconocimiento, un Oscar por lo menos, como compensación por el guion de Magnolia. Bueno, entonces, este, si llevan la cuenta, a ver, este, cómo nos va en esta quiniela de la muerte. Sí. Pide un DVD de anime. Que salga más caro. Akira. A ver, hay que grabar antes de que quede. ¿Cómo va a quedar? Película. ¿Película? Una película de las nominadas. Sí, no la, necesariamente mejor película. La película que tú quieras de las que estén nominadas. Región. Okay, región una. Las carichimas. Sí. Que duela. Sí, sí, que sangre la cartera. Y pues pienso que ya sería todo. Sí. Sí. Queremos agradecerle a Fernando por haber venido, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Esperemos que aguanten este programa tan largo, que hoy sí nos salió muy largo. Es edición especial de edición los especial. Oscar, pues. Sí. Y los vamos a dejar con una última canción que es Falling Slowly de la película Once, que esperemos que tenga una muy buena presentación. Vamos a ver los Oscars. Yo soy Germán. Yo soy Iván. Yo soy Iván. Y yo soy Fernando. Y esto fue... 3 pero 2. Más 1. Más 1. Más una colada. And what with yourself, it's time that you are.